Chorrada, pero que siempre él dice, no, esto es así. Esto es así. Si no, ya te puedes marchar y dejarlo. Bueno, Aranzadi es un meandro que forma el río Arga cuando pasa por Pamplona. Tiene una tierra fértil y lleva bastantes años en la agricultura. No he conocido ni he visto en ningún otro lugar una tierra como la que he conocido aquí. Es realmente una esponja de producir alimentos, ¿no? Y aparte de eso tiene un arbolado de secuoyas, robles, chopos gigantes. Estamos hablando de una zona que, aunque ya parece que estoy describiendo una zona rural, está a menos de 5 minutos andando del casco viejo de Pamplona, que bueno, pues llevan toda la vida, llevan siglos en realidad aquí cultivando y heredando como tradición familiar el uso y la producción en la huerta. Entonces nosotros también el llamado que hacemos es a defender al campesinado, digamos, periurbano, ¿no?, que está por lo visto condenado a la extinción. Es una decisión que se han tomado en muchas ciudades, la de alejar de las zonas urbanas toda clase de producción básica, ¿no?, del sector primario, de alimentos, de lo que creemos que es que lo que tienen esta gente entre las manos, aparte de un huerto precioso, unos huertos preciosos, son todo un patrimonio cultural que es patrimonio de todos los iruñeses, ¿no?, de todos los pamploneses. Entonces eso también creemos que es digno de protección, ¿no?, o por lo menos, si no de protección, es digno de no ser destruido. Hoy, Aranzadi ya no existe. Ha sido destruido por las palas excavadoras, tras largas jornadas de resistencia, detenciones y ausolanes o trabajos colectivos en los que cientos de personas reponían la tierra y las verduras arrancadas en unos minutos por las máquinas. Escuchábamos a Alberto, uno de los hortelanos que ha perdido su huerta en Aranzadi bajo la pisada arrasadora de la especulación urbanística. Nos hablaba de la necesidad de proteger este paraíso inmerso en la ciudad de Pamplona. Nos hablaba de sus árboles, de sus huertas y de sus hortelanos, como Agustín Beroiz. Que no hay derecho a que hagan esto en una tierra que ha costado el recuperarle la vida 42 años. 35 sin echar aquí ningún pesticida, ni inserticidas, ni abonos químicos, ni nada. Y que se la cargan de tal manera. No tienen perdón de Dios. Esto va a tener una repercusión grande. Y si no, el tiempo será testigo. De que sean tan desalmados, no tienen derecho de estar en el planeta. Y ya está. Ay. Agustín Beroiz era un símbolo de estas tierras, donde llevaba décadas cultivando un ecológico. Hoy, Agustín es la memoria de lo que fue Aranzadi. De fondo, escuchábamos el audio del vídeo Beroiz, crónica de una destrucción, de Mikel Armendáriz, que retrata hermosamente el sufrimiento de este hortelano el día que arrasaron su huerta. Fíjate el escalafón que he pegado yo para abajo, estando, como estaba ayer, en esta parcela, a la 1:45 de la mañana, pues quitando la... Has pegado más de medio metro para abajo. Más. Era unos 40 centímetros. Lo que hemos puesto nosotros, sí. Durante 49 años, esto lo han puteado en un día. Sí. A continuación, escuchamos, extraído del mismo vídeo, el poema del hortelano, dedicatoria de un amigo a Beroiz. Poema del hortelano, dedicado a Agustín Beroiz. Y sin levantar la voz, estando, siendo y haciendo, y sin levantar la voz, escuchando a la tierra con respeto, tiene tanto que decir cada tormo de este huerto. Cuando amanece la tierra, amanece el sentimiento. Cuando amanece la tierra, uno es niño y uno es viejo. Sobre las altas almenas del mundo miran al suelo ojos que, hechos cuadrados, solo ven cuadrados metros. Pero la tierra es lo que es, lo que siempre vino siendo. Unos van sembrando mies, otros sembrando dinero. Unos crecen con lo vivo y otros crecen lo muerto. El hortelano en la huerta es como el sol en el cielo. Amanece entre las plantas y anochece en su silencio. Se acuesta con las alubias, se levanta en los pimientos. El hogar del hortelano es el infinito huerto. Nos despedimos así de Aranzadi, pero no de la lucha por la soberanía alimentaria en Iruña. El colectivo Aranzadi Auzolanean volcado la resistencia del meandro hasta que la especulación acabó con él, comienza ahora con un nuevo espacio de huertas en la Madalena, barrio cercano y también amenazado por la especulación. Tranquilos, abuelos, por cada bancal arrasado abriremos 1000 más. Si la huerta es un poema, cada labor es un verso. No tienen perdón de Dios. Esto va a tener una repercusión grande. Y si no, el tiempo será testigo.